Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Hola amigos y amigas que están pendientes de esta transmisión a la Latitud No Violenta. Qué gusto acompañarles un martes más cuando hoy es 11 de mayo del 2021. Mi nombre es Luis Fer Mendoza y aquí estamos para acompañarles con un programa súper interesante tratando un tema de coyuntura con un invitado muy especial que ya en pocos minutos hablaremos de él y también sobre el tema que él va a abordar en este día martes. Con esto también comentarles que estoy muy bien acompañado con una de nuestras queridas amigas, así que hola Ros, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luisfer, muchísimas gracias y gracias a las personas que están en este momento conectadas a nuestro Facebook Live y también recordarles que nos pueden encontrar también en Instagram y en Twitter. Ahí estamos informándoles de todo lo que pasa en nuestro programa. Y si algo se les pasó o quieren volver a escuchar los programas de La Latitud, pueden cada martes ir a las retransmisiones que se dan en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la www.radiocce.com. Y como ya lo dijo Luisfer, tenemos un invitado muy especial con un tema sumamente importante para nuestra región, así que ya iremos hablando sobre eso, pero ahora es tiempo de irnos con noticias, así que ¿qué tenemos, Luisfer? Muy bien, Ros, antes de nuestras noticias, no se olviden también que nosotros pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza y con eso nosotros también les presentamos este segmento informativo. Y quiero contarles que 6 leyes han sido aprobadas a última hora por la Asamblea. Y es que hasta el lunes 10 de mayo, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 118 votos afirmativos el proyecto de ley de protección de datos personales. Según el presidente de la República, Lenín Moreno, este cuerpo legal brindará más y mejor la información privada de los ecuatorianos. Se protegerá mucho mejor, a decir de Lenín Moreno. Según la directora nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, esta aprobación permitirá que los ciudadanos tengan derechos de acceso, rectificación, oposición, eliminación de aquellos datos incorrectos almacenados en base de datos y que puedan perjudicar. A esto se suman 5 leyes que han sido aprobadas a última hora por la Asamblea Nacional, presidida por César Litardo, antes de terminar su mandato. Entre estas leyes están el proyecto de ley de economía circular, reformas penas contra el contrabando, reformas penales contra la violencia sexual digital, reformas penales de la ley de tránsito y también sobre la creación de la Universidad Bolivariana. Esta última ley que se incluyó fue la de datos. No obstante, existen especulaciones en cuanto a estos proyectos de ley para intentar favorecer a legisladores, funcionarios o servidores públicos que se encuentran en casos de peculado o delincuencia organizada. Esto, como mi primera nota, coméntanos, Ros. Listo, muchas gracias, Luisfer. Bueno, vamos con la redacción de Bolivia, de Presenza. Y a propósito del Día de la Madre, ellos han sacado un artículo que lo pueden encontrar en Presensa en español, y es sobre ser madre en Latinoamérica. Y nos habla de lo que ha significado para las madres realizar esta labor durante la pandemia, que es lo que en este momento azota a todo el mundo. Y bueno, en Latinoamérica se han dado situaciones bastante fuertes para las madres porque se han visto obligadas a llevar una carga laboral que ya tenían fuera de casa, pero ahora se suma la que es dentro de casa. Y también se ha visto, tienen estas presiones económicas, tienen una, como ya dijimos, la presión de la carga laboral doméstica, y también se ha reducido la atención médica para ellas. Algunas mujeres han perdido sus empleos y esto ha significado más estrés para realizar la labor de madres. Muchas mujeres son cabeza de hogar y esto es un desafío tremendo. También se han dedicado al cuidado de la familia, porque no es solo de los hijos. Muchas mujeres han debido encargarse de personas mayores en sus hogares. Y bueno, como un ejemplo básico está Brasil, en donde cerca de 8.5 millones de mujeres salieron del mercado de trabajo en el tercer trimestre de 2020. O sea, desde ya hace un año viene este problema. Así que tenemos que estar al pendiente de esto y de que debemos seguir luchando para mejorar estas condiciones. Así es, Ros, en realidad la situación laboral de las mujeres está bastante complicada y hay que tenerle mucha atención en ese aspecto. Por otro lado, les comento que en Ecuador se completa la inoculación con primera dosis de vacuna contra la COVID-19 a policías y militares esta semana. El presidente Moreno atestiguó en Guayaquil el lunes 10 de mayo el proceso de inmunización a militares en la base aérea Simón Bolívar, y anunció que esta semana se completará la colocación de la primera dosis a los 47.600 militares y 53.000 policías del país, pese a los retrasos en las entregas del fármaco por parte de las empresas productoras. Esto sucede mientras en otros sectores, como los servidores médicos, enfermeras, posgradistas en medicina y personal de hospitales, aún no reciben la inmunización completa. Por otro lado, el proceso de vacunación a adultos mayores, docentes y jubilados del IES se desenvuelve entre tropiezos y enmiendas, como lo fue el repentino cierre del Centro de Convenciones en Quito como punto de vacunación, ante lo cual varias personas se quejaron por la falta de comunicación y orden. Además, la desorganización en los puntos de vacunación ha sido una constante junto con los problemas en la distribución de las vacunas. ¿Qué más nos tienes, Ros? Muchas gracias, Luis. Bueno, hoy día me he centrado en la redacción de Bolivia, de Presensa. Les comento que a 6 meses del gobierno del MAS asumen nuevas autoridades ya en Bolivia. Esto fue en la primera semana de mayo, pero con los días se han estado ya acomodando y asumiendo todas sus responsabilidades. Esto en las carteras de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales también, hay concejales y también representantes regionales que ganaron las elecciones subnacionales ahí en nuestro hermano país. Bueno, ahí hay que también recordar que el MAS ganó 3 de las 9 gobernaciones, esto es Cochabamba, Oruro y Potosí. En cuanto a las alcaldías, tuvieron 240 de las 336 alcaldías, lo cual no es poco. Esto se traduce a un 67%. De las 10 alcaldías de las ciudades más fuertes o las capitales más importantes del país, el MAS ganó 2. Y también tiene una mayoría parlamentaria en cuanto a asambleas legislativas departamentales en todo el país. Estas personas ya juraron por un mandato de 5 años. La mayoría tuvo un discurso conciliador, a excepción de Fernando Camacho, que es el actual gobernador de Santa Cruz. Eso es todo por mi lado en noticias. Y Listo, Ros, muchas gracias. Y bueno, de esta manera nosotros vamos ya a presentar nuestro segmento estrella durante nuestras diferentes programaciones y es el segmento Hablemos de. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, como ya lo dijo Luisfer, volvemos a nuestro segmento y esta vez sí vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Sergio Arboleda, es abogado defensor de derechos humanos, también es integrante de la Corporación Jurídica Libertad y es representante judicial de víctimas de crímenes de Estado. Así que le damos la más cordial bienvenida a Sergio. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Te damos la bienvenida. Ros, Luisfer, muchas gracias por la invitación. Creemos que la coyuntura actual de Colombia merece la pena ser contada por medios diferentes a los oficiales y agradecerles este espacio que nos permite también darles el relato de las personas afectadas por el Estado colombiano a partir del contexto actual de las protestas. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a tratar el tema que nos convoca y es, como bien lo ha dicho, la coyuntura colombiana, las manifestaciones, el por qué ha sucedido todo esto y vamos a conocer un poco cómo están hasta estos días. De esta manera, cabe la pregunta, ¿cómo surgen las manifestaciones en Colombia? ¿Cuáles fueron los motivos que dieron lugar a esta situación? Bueno, históricamente Colombia ha sido una población muy afectada por las políticas del Estado colombiano. Hay que reconocer que la coyuntura actual de movilizaciones no es nueva. Es un acumulado histórico que el pueblo colombiano ha sufrido por los atropellos de un Estado, que no solamente lo hace de manera legal, sino ilegal. Hay que recordar que el Estado colombiano es responsable de lo que se ha denominado como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que hoy tenemos el reto de esclarecer a pesar del discurso negacionista del Estado colombiano. Pero además hay que reconocer también que el Estado colombiano, y no hablo del gobierno solamente de Duque, el actual, sino que el Estado colombiano históricamente ha generado miles de medidas, o un sinnúmero de medidas más bien, que van encaminadas a restringir y limitar los derechos fundamentales de la población colombiana. Y esto va desde los ámbitos económicos, sociales, de participación política, democrática, y que, digamos, la reforma tributaria fue, en la coyuntura actual, la encargada de ser esa gota que rebasó el vaso y que hoy movilizó a millones de personas a las calles, y que a pesar que el Estado colombiano las ha tildado de vándalos, en realidad es el pueblo colombiano que está hoy protestando y manifestándose en contra de un Estado que ha sido asesino, que ha desaparecido gente, un Estado que ha desaparecido o exterminado dos partidos políticos alternativas que no son de derecha, un Estado que es responsable de la desigualdad social, de la exclusión, del asesinato de campesinos, campesinas, a partir de una propaganda de ser una fuerza armada legal que iba ganando la guerra. Y además no hay que perder de vista el tema del paramilitarismo en el territorio colombiano, que hoy en las marchas ha jugado un papel importante para el Estado colombiano. Y ahora que hablemos sobre la situación actual, podremos también analizar el caso de los civiles que están atacando con armas de fuego a los manifestantes. Muchas gracias, Sergio. Nombraste entre las varias razones por las que se está dando este estallido social a la reforma tributaria. ¿Nos podrías explicar muy bien cuál es el contenido de esta reforma para que las personas que nos están viendo comprendan a fondo lo que está pasando? Lo primero que hay que hablar es, estamos en una situación históricamente extraña y que nos ha puesto en vulnerabilidad, no solamente al pueblo colombiano, sino a los diferentes pueblos del mundo entero. Efectivamente, hay que tener en cuenta esto, dado que Colombia hoy, además de ser uno de los países que está por debajo de la media del salario mínimo, también es uno de los países con mayor desigualdad social y económica, pero además es el país que tiene uno de los sistemas de salud que peor prestan un servicio a la población. Hacer una reforma tributaria hoy, en las actuales condiciones, es una medida inhumana, y ello teniendo como antecedente la compra de aviones de guerra, porque hay que tener claro que los gobiernos de derecha que históricamente han gobernado Colombia han dado prevalencia a la guerra que a la educación o a la salud. Han preferido invertir en la guerra que en la salud o en la educación, por ejemplo. Y en medio de esta pandemia nos presentan un proyecto de reforma tributaria, a pesar de que ya había venido dándose algunas reformas, que si bien no se consideran tributarias, sí inciden en la economía nacional. Pero esta reforma tributaria estaba dirigida a afectar a la clase media y a la clase asalariada y a las medianas y pequeñas empresas, bajo tres temas que de manera muy general los abordaré. En primer lugar, los impuestos que serán generados a partir de los ingresos de los colombianos. Es decir, los colombianos, el salario mínimo de Colombia hoy es cifra, digamos, a vuelo de pájaro, un millón de pesos, que serían 261 dólares, para hablar en dólares. Y el gobierno nacional, con esta reforma tributaria, lo que plantea es que las personas que tengan unos ingresos de 593 dólares mensuales tendrán que declarar renta, es decir, informar al Estado de cuál es la causa de sus ingresos, pero también pagar impuesto por tener estos ingresos. Y ello es una afectación a la mediana empresa o incluso a la clase media, porque hablar de 593 dólares mensuales para vivir en Colombia no es mucho, es la población media, es la población que no genera mayor riqueza para su sostenimiento. Hablamos constitucionalmente de un sostenimiento o de justicia social a la hora de distribuir los gastos generales, es decir, los más ricos se supone que deben financiar a la población más vulnerable, pero aquí con esa reforma tributaria se aplica es los más vulnerables, sosteniendo el déficit fiscal que hoy tiene el Estado colombiano. Esto por un lado, pero además hay que tener en cuenta que estamos en medio de la implementación de un proceso de paz. Un proceso de paz que este gobierno de Iván Duque no ha tenido la voluntad política de implementar y que necesita efectivamente una solidez económica para poder garantizar a las víctimas del conflicto colombiano la posibilidad de esclarecer los hechos victimizantes y de que haya justicia. Sin embargo, el gobierno nacional, por el contrario, ha venido recortando el presupuesto de la justicia y a pesar de ello sigue presentando un déficit fiscal a nivel nacional. Eso, digamos que es muy disidente frente a lo que hoy ocurre económicamente en nuestro país. Estamos a puertas de una crisis económica por los malos manejos y la corrupción de esos gobiernos que históricamente han administrado el poder en este país. En segundo lugar, el gravamen de las pensiones. Aquí no solamente son quienes generen ingresos por su actividad económica o por sus trabajos quienes van a tener la afectación de los impuestos, sino que además los pensionados, Las personas que históricamente durante su vida han luchado por tener una vejez digna, entre comillas, porque la pensión en Colombia, o el nivel pensional en Colombia, o el canon de la pensión no es digno en Colombia, también se van a gravar con esos impuestos, con el propósito de la clase jubilada o pensionada también financie ese déficit fiscal. Y en tercer lugar, la posible o la progresiva, más bien la progresiva o el progresivo gravamen con impuestos a productos de la canasta familiar, es decir, de primera necesidad. En el término fiscal o en el área fiscal, vamos a hablar que hay unos productos que están exentos, otros excluidos, pero gravados, es decir, yo puedo decir que están exentos, es decir, que no puede haber ningún porcentaje, ni 0% de impuesto, pero hay otros que están excluidos con una tarifa del 0%. Es decir, que si bien hoy, por ejemplo, un producto está excluido con el 0%, el próximo año puede tener un gravamen del 1%. Y la otra clase de productos son los gravados. Lo que la jugada gramatical que venía haciendo o la manipulación del gobierno nacional es pasar productos que estaban exentos, es decir, que no tenían ninguna tarifa porcentual de impuesto, pasarla a ser excluidos con el 0%, y de esa manera progresivamente, al cambiar la categoría, van a estar progresivamente cambiando su gravamen. Por ejemplo, los vegetales hoy están exentos. Lo que planteaba esta reforma, por ejemplo, es pasar un vegetal exento a estar excluido con tarifa cero, del 0%, es decir, que el próximo año podría estar con una tarifa del 1%. Y entonces ya la canasta familiar de la clase media o baja va a estar entonces afectada, porque evidentemente su salario mínimo, que son $261, va a estar un poco más reducido, dado que sus gastos cotidianos no les permitirá solventar sus necesidades más básicas. Esto es el contenido, digamos, o los puntos más álgidos o de debate nacional que tenía esta reforma tributaria. Luisfer, qué pena, tienes el micrófono apagado y no logro escucharte. Muchas gracias. Decía Sergio que nos ha dado un contexto bastante importante para comprender esta situación en Colombia. Pero ahora, eso también es parte de lo que, desde la perspectiva quizás ciudadana, desde la perspectiva del pueblo. Ahora también, ¿qué podrías comentarnos sobre por qué Duque, el presidente Iván Duque, presidente de Colombia, se aferra tanto a esta ley? ¿Cómo, o sea, qué dice, qué se supone, de qué manera se supone que beneficiaría a Colombia, según el presidente, según los mandos colombianos? Bueno, la versión oficial es que mediante la implementación de esta reforma tributaria se lograría solventar el déficit actual fiscal que tiene Colombia. A pesar de ser un país que tiene recursos naturales que pueden explotarse, hay que hablar que Colombia tiene una riqueza importante, significativa, pero además la población colombiana ha sido históricamente también generada o gravada con diferentes impuestos que han permitido solventar las necesidades del Estado colombiano para garantizar una vida digna, esas condiciones mínimas de vida digna. Pero como les digo, los gobiernos que hemos tenido han preferido invertir en la guerra que en la educación o la salud, o potenciando pequeñas empresas, medianas empresas. Hoy con la pandemia, más de medio millón de colombianos están sin trabajo, están en desempleo. Pero además hay que resaltar que además el Estado colombiano tiene un subregistro de este desempleo, dado que para el Estado colombiano los puestos o los trabajos independientes, ambulantes, también son empleos, es decir, que estas personas no son desempleadas a pesar de no tener unos ingresos fijos mensuales que permitan una vida digna. Entonces este subregistro es un subregistro porque hay un conjunto mucho mayor de personas que están desempleadas. El gobierno no presenta esta reforma como una reforma tributaria, sino como una medida para humanitariamente salvar a las personas menos solventes o más vulnerables. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Quienes van a financiar todas estas, o más bien, quienes van a estar mayormente afectadas van a ser estas mismas personas o la población más vulnerable. Es una lógica diferente que se maneja desde lo discursivo, muy solidario, muy humano, pero en la realidad, en la materialidad, quienes son afectados son esos que dice el gobierno colombiano va a proteger. Entonces, el gobierno se aferra a ese argumento de su voluntad de protección, pero en realidad su interés está más en que los más pobres o vulnerables sean quienes financien sus políticas económicas y de guerra. Gracias, Sergio. Ahora vamos con una situación controversial que se está dando y se ha dado en general en la región cada vez que el pueblo sale a las protestas. Ha habido una división tremenda entre la gente. Muchos están de acuerdo con que la gente salga a protestar y otros obviamente no. Y aquí viene esta situación de que ¿por qué continuaron las protestas en Colombia si el presidente Duque retiró la reforma tributaria? Porque mucha gente cree que no está bien que el pueblo siga protestando porque supuestamente era por un solo tema. Ya tú nos habías dicho que se han dado históricamente muchas razones por las que la gente está cansada y esta fue como la gota que derramó el vaso. Pero ¿nos podrías explicar más a profundidad por qué sigue esto? Ok, la reforma tributaria fue la causa o el estallido de la paciencia del pueblo colombiano. Ya la paciencia está agotada de los atropellos de un gobierno que es selectivo, de un Estado que históricamente ha afectado a la población, como lo dijimos ahora, de diferentes maneras, económicas, sociales, de exclusión, incluso violentas. Dentro del conflicto colombiano armado, el Estado colombiano es el que más víctimas civiles ha generado. Y estamos ante un gobierno uribista con una clara ideología de derecha, con unas medidas que priorizan los intereses de empresarios, de terratenientes, de aquellas personas que tienen monopolios en las grandes industrias en Colombia y a las multinacionales. Y ya la gente cansada de esta situación encontró en la reforma tributaria esa gota, como les decía ahora, que rebasó el vaso. Y después, o en medio de la manifestación, encontramos varios motivos que históricamente se han dado. Y esto aquí nos permite explicar un poco más a profundidad cómo ha sido el contexto o el tratamiento que el Estado colombiano le ha dado a la protesta social. Los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia son concebidos como enemigos del Estado colombiano. Y bajo esta premisa son perseguidos, desaparecidos, son torturados, son asesinados. En el año 98, la Corte Constitucional de Colombia expidió una sentencia en la que le pide a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que generen rutas para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, el Estado colombiano ha sido totalmente negligente porque los considera sus enemigos. Eso tiene una razón de ser. Eso tiene una razón y una causa estructural. La causa estructural, y me voy a volver un poco en la historia, viene a partir de la creación de la Escuela de las Américas, que tuvo sede en Panamá. Allí Estados Unidos formaba a las fuerzas militares latinoamericanas. Hay que recordar que de allí surge la figura de Pinochet, surge la figura de Videla, por ejemplo, y el Estado colombiano es el que más agentes estatales pasa por esa escuela de formación militar. Y a partir de la Escuela de las Américas, hay que resaltar que la policía colombiana, si bien hablamos de un concepto de civiles, que es un cuerpo civil, la policía colombiana es la única que recibe una formación militar de acuerdo a esa doctrina de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas lo que implementa es un enfoque al enemigo interno, es decir, nos clasifican en colores, blanco, negro y gris. Blanco son esa franja de la población que no representa un peligro para el Estado. Negro son aquellos que representan un peligro y que, por ejemplo, están alzados en armas. O gris, que es esa franja de la mitad, son aquellas personas que no se han decidido si ser de la franja blanca o negra, y a partir de allí entonces implementan la persuasión por medio de medios de comunicación, judicialización, opresiones políticas o exclusión para poder traerlos a la franja blanca o para eliminarlos. Pero también, al no llevarlos a la franja blanca, entonces lo que se hace es implementar unas medidas de desaparición forzada, de genocidio en caso de población indígena, ejecuciones extrajudiciales, que es tan común y naturalizado dentro del Ejército Nacional. Algunas organizaciones hablamos que hay más de 10.000 personas que fueron asesinadas, civiles que fueron asesinadas por el Estado colombiano, por el Ejército Nacional. Y en este enfoque del enemigo interno también entran quienes protestan. Entran quienes protestan y nos conciben como enemigos. Por eso es que a la protesta se le da el carácter de guerra. Y por eso es que hoy tenemos alrededor de 52 personas asesinadas por la Policía Nacional. Pero además, ustedes no sé si han visto en redes sociales que últimamente han censurado los videos de Colombia, pero hay civiles disparando en contra de los manifestantes. Hay civiles que se ha denunciado, están desapareciendo personas. Hay un registro de alrededor de 435 personas desaparecidas a nivel nacional en el marco de la protesta. Y no es algo nuevo estos hechos victimizantes. Bueno, hablamos también de marchantes que han perdido sus ojos por disparos con armas de canicas o de pintura que tiene el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hablamos de 12 casos de violencia basadas en el género, generadas por la Policía Nacional, entre ellas violencia sexual. Estamos hablando de una fuerza pública que no ha sido ajena a las graves violaciones a los derechos humanos y que su doctrina legitima esto. Incluso hemos visto al Ejército Nacional felicitando a sus tropas y a las tropas de la policía, manifestándoles que así es como se hacen las cosas, mientras en las calles están desapareciendo gente, asesinando quienes están inconformes con las medidas del Estado colombiano. Entonces, claro, todas esas agresiones del Estado generaron más rabia en la población, y nos encontramos también con una reforma a la salud. Entonces ahora pretenden que las EPS o las entidades prestadoras de salud se conviertan en aseguradoras e intentan mercantilizar la salud en este país. Y ello nos llevaría antes a que la población más pobre o más vulnerable no tenga forma de contratar a una aseguradora, y en ese sentido entonces no tengan o no puedan acceder a su derecho fundamental a tener una vida digna, con salud, con educación, y que es donde se le garantice la vida digna a estas personas. Entonces es un conjunto de elementos que hoy tienen al pueblo marchando afuera en las calles, a pesar de que ya no hay reforma tributaria. Hay que recordar que si bien se habló de un retiro a la reforma tributaria, lo que dice el gobierno es que la va a modificar. No es que no va a haber reforma tributaria, es que la va a modificar. Y en ese sentido entonces hay que seguir marchando en las calles hasta que se garanticen los derechos de la población. Incluso algunos hablan, y algunas, de hasta que Duque deje de ser presidente. Hay otras que dicen hasta que se modifique esa doctrina de la policía y el ejército y nos deje de ver como enemigos, y que el día que dejen de ver la protesta no como un problema de seguridad o como sus enemigos, sino que lo vean como una forma de participación ciudadana, de inclusión y de manifestación de las inconformidades del pueblo colombiano. Esos, digamos, unos elementos generales, porque si no nos quedaríamos aquí toda la noche hablando, porque en realidad son situaciones que son muy profundas en nuestro país, en realidad. Muchas gracias, Sergio. Sí, tienes toda la razón. Este tema da para largo. Y bueno, vamos a seguir conversando para tratar de abarcar lo que más se puede, tratar de informar bien sobre lo que está sucediendo, como ya nos has venido contando. Pero por ahora es momento de irnos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con Sergio Arboleda para seguir conversando sobre la situación que se está dando en Colombia. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, gracias chicos, chicas que están junto a nosotros en esta noche de martes en la Latitud No Violenta. Estamos tratando un tema muy importante, interesante en nuestra coyuntura regional, y es que Colombia se encuentra en una situación de manifestaciones debido a la reforma tributaria y a una serie de situaciones históricas que Sergio Arboleda, nuestro invitado de esta noche, ya nos ha comentado durante esta entrevista. Pero continuemos conversando de este tema bastante interesante. Y Sergio, vamos precisando en las localidades en las que se han dado las manifestaciones. Entonces, ¿cuáles han sido las primeras ciudades, las principales ciudades donde se han llevado a cabo las manifestaciones? Bueno, las principales ciudades donde se ha movilizado la gente ha sido en Cali. en Cali ha sido una expresión masiva de la gente en las calles, y ello ha tenido también una respuesta fuerte por parte del Estado colombiano. No sé si ustedes en Ecuador pudieron acceder a algunos registros donde se le disparaban a los indígenas que estaban marchando, la Guardia Indígena. El paramilitarismo ha estado a flor de piel en la coyuntura de Cali. Ha sido la población que más represión ha sufrido de medidas ilegales, violentas por parte del Estado colombiano. Pereira también ha sido uno de los territorios donde más se ha llevado a cabo la movilización social. También han sido numerosas las marchas, las movilizaciones, y en igual sentido que Cali han sufrido una represión gigantesca por parte del Estado colombiano. Bogotá también ha sido, la capital de Colombia ha sido fuertemente movilizada por estas manifestaciones. La gente ha estado muy solidaria en los barrios, movilizándose, protestando, saliendo a las calles. Medellín también ha tenido una movilización interesante, masiva, y en esas ciudades, bueno, Pasto, que está tan cerca a ustedes, ha tenido una movilización también muy grande. No son marchantes aislados, es en realidad una movilización generalizada, masiva, que representa los intereses de la población. Hay que recordemos ahora, cuando profundicemos un poco ese antecedente del Comité de Paro, pero hay unos antecedentes interesantes que ahora tendremos, de los cuales tendremos que dialogar, porque es necesario para comprender también la respuesta del Estado colombiano en medio de las movilizaciones o la protesta. Como tú lo acabas de nombrar, Sergio, tenemos entendido que existe un Comité Nacional de Paro, y también obviamente ha llegado a oídos de organismos internacionales lo que se está dando allá en Colombia. Entonces, nos gustaría saber, en primer lugar, saber a profundidad de qué se trata este Comité Nacional de Paro, y ante la violación de los derechos humanos, ¿qué peticiones han surgido tanto a organismos internacionales como a este comité, o si desde este mismo comité se están solicitando medidas ante estos abusos? Bueno, el Comité de Paro tiene origen a partir de unas movilizaciones previas, en años previos, donde la población salió a marchar, a manifestarse. Incluso una de esas movilizaciones se dio a partir del asesinato de un abogado en Bogotá. Y en ese momento la población salió a las calles a manifestarse en contra de la brutalidad policial. Este abogado fue brutalmente golpeado en una inspección de policía. Fue torturado con taser o con armas eléctricas, de choques eléctricos. Al otro día la población se movilizó rechazando estas conductas, y como respuesta tuvimos 10 personas asesinadas en esa ocasión, solamente por rechazar la brutalidad policial. Hay que recordar y tener en cuenta que las movilizaciones que se dieron en el marco de la pandemia, es decir, solamente 2020 hasta ese momento, que fue en septiembre del año pasado, teníamos 39 personas asesinadas. Esta suma se elevó a 49 en el momento en que asesinan a las personas que se movilizan por el asesinato de Javier Ordóñez, que era el abogado en Bogotá. Ya sé que sumarles las víctimas de los asesinatos por parte del Estado colombiano en las actuales movilizaciones, que hasta hoy arrojan 52. O sea, casi estamos llegando a 100 personas asesinadas en el marco de las protestas desde el año 2020. Y eso ha sido histórico. En realidad, el Estado colombiano siempre responde con balas ante las protestas. Entonces el Comité de Paro surge en medio de esas movilizaciones como una forma de organizar las diferentes movilizaciones, protestas, con una organización de manera regional. Sin embargo, hay que aclarar que las movilizaciones actuales, la protesta actual, si bien es llamada por el Comité de Paro, esto ha sido tan masivo, en realidad puedo decir que el Comité de Paro no es quien está liderando estas movilizaciones. Estas movilizaciones y protestas pertenecen a los obreros, a las obreras, a la gente de los barrios más vulnerables, que ni siquiera creo sabían que había un Comité de Paro. Hoy se han gestado diferentes iniciativas, diferentes medidas que surgen a partir del pueblo colombiano, no desde el Comité de Paro, ni de los líderes de partidos políticos, sino de los marchantes, de la gente que está saliendo a las calles. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el gobierno nacional hoy está llamando al Comité de Paro y a esos referentes, entre comillas, políticos, que en algún momento rechazaron la posibilidad que la gente marchara, hoy se reivindican como una coalición de la esperanza para generar unas nuevas condiciones que permitan, que la gente salga de las calles y no sigan marchando. Y hoy la gente no tiene esos referentes como sus líderes, ni tampoco al Comité de Paro. La gente sigue hoy marchando de manera autónoma, independiente, y el día que el gobierno se siente a negociar tiene que ser con la gente, no con los candidatos, precandidatos electorales, no con congresistas, no con el Comité de Paro, sino con la gente en los barrios y en los territorios. Muy bien, Sergio. Muchas gracias por esta situación que nos ayuda a comprender un poco mejor. Y bueno, mientras nos cuentas, digo, cuántas cosas tenemos en común entre Ecuador y Colombia, que no se escapa, Ecuador no se escapa de esa realidad. En ese sentido, durante estos días se realizó en Miami, en Estados Unidos, el Foro de Defensa de la Democracia en las Américas, donde el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a Venezuela de impulsar las manifestaciones en Colombia. En ese sentido, ¿cuál es su percepción sobre la intervención de Moreno? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Y también en ese marco, ¿cuál es la situación ya actual de estos días? ¿Qué se prevé en los próximos días? Algo concreto, porque estamos ya también con el tiempo encima. Listo. Unas ideas puntuales. Primero, llamar la atención frente a la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, que se han limitado a hacer trinos en Twitter, hacer comunicados de preocupación. Pero si comparamos el tratamiento que se le dio a Venezuela, hay que decir que estamos en mora entonces de que la comunidad internacional genere unos mecanismos efectivos para que se proteja a quienes hoy están en las calles. Entonces, pareciera o hay una apariencia como si las medidas de carácter internacional se tomen a partir de incidencia política o económica. Eso por un lado. Frente a la intervención del presidente de Ecuador, creo que es una intervención desafortunada. Es desconocer la legitimidad y el derecho fundamental a la gente a protestar. Evidentemente el gobierno venezolano no tiene ningún tipo de injerencia, no tienen capacidad de injerencia, no tienen posibilidad alguna de intervenir o de motivar este estallido general en Colombia. Es una intervención que lo único que refleja es su miopía política, lastimosamente, y que lamentablemente habla en nombre de un pueblo que sabemos que no comparte esas ideas de deslegitimar la movilización social o el derecho fundamental, de estigmatizar, porque eso es lo que hace el gobierno nacional. En algún momento, entonces ya llama a quienes protestan como vándalos, en algún momento era la guerrilla, las FARC. Cuando las FARC dejan de existir como guerrilla, entonces ahora son las disidencias. Sin embargo, es que ni siquiera las guerrillas tienen poder de incidencia en estas protestas que hoy se dan, y mucho menos lo tiene el gobierno venezolano. Es un llamado también al gobierno ecuatoriano a que respete a la población colombiana, que no es ingenua, que tiene sus propias agendas, sus propias reivindicaciones y que no espera que venga un salvador que de otro país a generarle una ruta para materializar sus derechos. Esas son como mis ideas a partir de la intervención de Lenín Moreno. Muchísimas gracias, Sergio. Realmente el tiempo nos come en radio, pero todavía queda mucho que hablar y seguramente se seguirán dando cosas con el paso de las semanas y vamos a estar también atentos a esto y también para poder seguir conversando de este tema. Así que las puertas siempre están abiertas aquí en La Latitud. Vamos a estar al pendiente y pues una vez más muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar en este espacio para comentarnos y darnos más luces sobre lo que está sucediendo en Colombia. Muchas gracias, Sergio. No, Rodos Bisfer, gracias a ustedes por la invitación. Agradecerles la posibilidad de darle voz diferente al oficial, porque sabemos que hacia la comunidad internacional, hacia otros países, está la censura de por medio. Y este tipo de actos de solidaridad los reconocemos y los valoramos mucho. A partir de la juntanza entre los pueblos latinoamericanos, podemos construir una Latinoamérica más solidaria, más bonita. Y como ustedes decían ahora, tenemos mucho en común y en la medida de lo posible, si nos juntamos, podríamos generar grandes cambios y profundos cambios en nuestro sur del continente. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos apremia siempre, así que gracias por estar con nosotros. Y de esta manera nosotros concluimos con un programa más de La Latitud No Violenta en este martes. Así que muchas gracias. Yo fui Luis Fer Mendoza y gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Rosana Ayabaca. Les mando un abrazo de paz, fuerza y alegría y también un saludo a nuestros compañeros. Ya nos estaremos viendo en los próximos programas. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.